está que tirada. Ve cómo están esas lechugas. Si no llueve, no vamos a sacar nada. Ay, Dios mío. Y eso que las trasplanté un poco tarde. Pero ni aún así logré alcanzar las primeras lluvias. Con este tiempo tan cambiante, ya no se sabe cuándo entra el invierno, Pedro. Y mira, el café también me tiene preocupado. Se está madurando antes de la fecha. No sé qué vamos a hacer, por Dios. Pedro, ¿y crees que será muy caro poner el riego? Puede ser, pero creo que es más caro perder la cosecha, ¿no pensás? Si queremos seguir sembrando, habrá que hacer cambios y adaptarse. ¿Sabes una cosa? Chalo tiene un vivero con un montón de árboles criollos. Voy a ver si me regala algunos. O en la de menos, tal vez me los deje más baratos. Eso sí nos puede ayudar. Uy, sí, mujer. Eso ayudó a refrescar el cafetal. Con la siembra que hicimos el año pasado, se notó el cambio. Creo que hay que ponerle cuidado en serio a esas noticias del cambio del clima. Ya lo estamos viendo de cerca. De este año no hay que pasar de poner el riego. Voy a asesorarme bien porque con el río aquí cerca, eso será fácil. Ya verás, Pedro. Las cosechas serán mejores y si se atrasan las lluvias, ya no será tan grave. En la vida no hay nada estable. Todo cambia. Unos cambios son más grandes que otros. Algo que en la actualidad está en constante cambio es el clima. Muchas familias de productores, para seguir adelante, han decidido hacer cambios en sus fincas. La adaptación es la capacidad que se tiene para responder y ajustarse positivamente a los cambios, en este caso, a los cambios en el clima, de manera que los impactos actuales y potenciales del cambio climático sean moderados y no causen tanto daño. Se pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre los que se encuentran la adaptación de anticipación o de reacción, pública o privada, autónoma o planeada. El cambio climático se está convirtiendo en uno de los grandes retos actuales de la humanidad, debido a que impacta la producción, distribución y acceso a los alimentos, lo que puede ser una seria amenaza para la seguridad alimentaria a nivel mundial. Los cambios en la temperatura y las lluvias, así como el aumento de la frecuencia e intensidad de las sequías e inundaciones, están teniendo implicaciones a mediano y largo plazo en la productividad y la propia viabilidad de los ecosistemas agrícolas mundiales. La agricultura es el sector más afectado por los cambios en el clima y será cada vez más vulnerable en el futuro. Los cambios en los hábitos de consumo y en las prácticas de producción y en la conservación de los suelos y el ambiente pueden contribuir a mitigar el cambio climático. No se conoce todavía el límite de la adaptación, pero se puede intuir que no bastará por sí sola para enfrentarse a todos los impactos previstos que crecerán en magnitud en todo el planeta. Y yo pregunto, ¿qué capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático tenemos los seres humanos? ¿Qué podemos ir haciendo para promover la capacidad de adaptación en nuestras fincas y en nuestro estilo de vida? Esta fue una producción de la Fundación Café Forestal y el Centro de Comunicación Voces Nuestras, por un cambio en el estilo de vida para un desarrollo sostenible. Se permite la libre reproducción y transmisión.